días, audiencia de Juna, a usted, mi estimado compañero, a la señorita Loreley y a toda la audiencia de El Mundo ha Estado Equivocado. Bien. ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? Sí, créame que todos alguna vez hemos sido parte de... hemos sentido que el mundo estaba equivocado. Sí, es cierto. Te digo porque usted, tenemos que hablar de un recordatorio de la primera marcha de las madres, un 30 de abril, sábado 30 de abril de 1977, para ser más precisos. Y a mí me tomó con ese 77 con 13 años, y obviamente con un gran desconocimiento por mucho tiempo de lo que realmente pasaba en este país, e incluso, como tantos otros, dudando respecto de cuánto había de verosimilitud en todo aquello que había pasado en la historia argentina. Digo porque hoy por hoy todavía hay mucha gente en esa situación, lamentablemente. Sí, claro. Aunque con los recursos actuales la verdad que no debería ser tanto. Pero bueno, esto pasa, es real. Sí, sí, claro. Además es, digamos, una estrategia de una parte de la política, la negacionista, ¿no? Decir, bueno, vamos a negar esto que sucedió. No solamente se lo cuestionan, sino que lo niegan, además. Sí, además usted muy bien ha dicho, la construcción mediática, ¿no? Sumado a los prejuicios y a todo eso que cada uno tiene dentro de sí, que suma esta situación. Imaginemos, usted que habló recién de este grupo quilmeño Capanga y del año 98 cuando presentó ese disco, que como hablamos muchas veces con el amigo Martínez, viajamos en el túnel del tiempo, ¿no? A ese año, una serie bastante vieja por ahí, vintage, dirían hoy. Enorme serie. A 1977. A ese contexto del 77 que creo necesario describir, si usted me acompaña, y obviamente la audiencia presta un poquito de su tiempo. Porque se había inaugurado en el 76 una dictadura, una nueva dictadura militar. No dije una dictadura, una nueva dictadura militar. Y fíjate que los antecedentes son peores. ¿Por qué decimos son peores? Porque las dictaduras anteriores mataban. Es decir, por ejemplo, ponían bombas en 1953 en un acto del peronismo y volaba lo que es la zona de la estación Carranza actualmente, y morían personas, 10 personas en 1953. Después bombardeaba la plaza a ojo vista de todo el mundo. Digo, en antecedente de Guernica, esta vez fue la, en aquella oportunidad fue la Fuerza Aérea Alemana, no la española. Bueno, acá la Fuerza Aérea Argentina, tanto que hablan de los impuestos, con los impuestos los argentinos bombardearon a los propios compatriotas. Una cosa única en el mundo. Después los basurales de José León Suárez, donde tiraron los cuerpos. ¿Estamos de acuerdo? Después, los actos en los levantamientos populares de la década del 60 y de principio del 70, el Rosariazo, el Cordobazo, el Correntinazo y tantos otros, donde los muertos eran visibles. ¿Estamos de acuerdo? Y después vino el 73, lo que sabemos, la aparición de la AAA, y como esa AAA, con López Rega y un sector de la derecha del peronismo, termina siendo parte del aparato represor de la dictadura, que ya, en este caso, y ahí vamos, no muestra los cuerpos, los desaparece. O sea, esta imposición o sugerencia de los, recordemos, los militares franceses, ¿estamos de acuerdo?, que son los que preparan a nuestros militares, y dicen que es mejor desaparecerlo. Y la Iglesia avala eso, recordemos también este detalle. Videla lo decía, recordémoslo, no está, es un desaparecido. No está vivo ni muerto, decía Videla. Tengo muy presente ese día, ese discurso que dio en Cadena Nacional. Así que partimos de ese lugar donde estas mujeres, ¿no? Mujeres y hombres, porque vos recordá que inicialmente mujeres y hombres salen a buscar a hijos, a hermanos, a yernos, es decir, aparte de la familia que había desaparecido, ¿no? El tema es que el hombre tenía que volver a trabajar, y la mujer era ama de casa. Y esa mujer ama de casa, que como hemos recogido cantidad de testimonios. No tenían idea de la política, no les importaba la política, no sabían, sabían que sus hijos militaban, actuaban de buena fe, pero no conocían la tendencia política, el imperialismo, la oligarquía y todo ese tipo de poder. Eran palabras que inexistentes en el vocabulario cotidiano de esas mujeres. Bueno, comenzaron a encontrar que ese lenguaje que no les pertenecía los había empezado a tocar y a golpear de frente. Y bueno, comienzan a reaccionar, se comienzan a juntar y empiezan a encontrarse, fíjate, de a uno en uno, ¿no? Eso del individualismo neoliberal, que habla de la competencia, la meritocracia, la lucha individual, acá se transformó en que esa lucha por recuperar o por saber qué pasaba con su hijo lo llevó a una dependencia policial, a un destacamento del ejército, a un hospital, a una morgue, y a encontrar otras mujeres u otras personas que estaban en la misma. ¿Y a usted qué le pasa? Bueno, deme el teléfono, y ahí empezar a contactarse, y de esta embrionaria pequeña red, aquella marcha el sábado del 77, con 14 madres, entre las cuales la más, digamos, reconocida fue la organizadora de toda Azucena Villaflor, ¿no? Uh-huh. Vecina de acá de Wilde. Y, como dijo Eva y tantas otras madres, con una tradición que no contaba el resto, audiencia de Juna, que era que venía de una familia con tradición de lucha y de militancia. Entonces, en gran medida, ella fue marcando el camino a las otras. Y recordemos también que un sábado, pensemos hoy, recién vos ponías el audio del sábado, Eva invitando el sábado, con los medios masivos, con toda la conciencia que hemos tomado estos años. Va a explotar la plaza, seguro. Pero pensemos en el 77. Che, ¿cuántos somos? 14. Sábado, no hay movimiento en el microcentro, estamos en dictadura, ¿quién nos ve? ¿Cómo visualizamos esto? Digamos una cosa, hagámosla el viernes, pero el viernes es día de brujas. Bueno, corremos el sábado para el jueves, jueves a la tarde, bueno, vamos jueves a la tarde. Y ahí la marcha comienza a tener mayor volumen, estas mujeres se comienzan a comunicar con el teléfono, y como relata la historia, llegaron a ese lugar. Porque bueno, si estamos acá sentada, los militares nos van a ver, Videla seguramente su gente nos va a ver y nos va a decir qué pasó con nuestros hijos, con nuestros familiares. Porque todavía había creencia en que la iglesia y los militares podían responder la demanda de estas mujeres. Pero bueno, evidentemente vienen los policías y ¿qué dicen? Circulen, circulen, circulen, porque el reglamento, recordemos, decía que más de 3 personas no se podían juntar en un espacio público a charlar, y por lo tanto se toman de a 2, ¿no? Brazo contra brazo, y empiezan a circular alrededor de la pirámide, símbolo de la libertad. Y me parece válido detenerme en una cuestión que no es menor. En sentido contrario a las agujas del reloj, ¿no? En sentido contrario. Algunos pueden hacer distintas interpretaciones, pero probablemente ese sentido contrario tendría que ver, como dijo alguna, buscando a ese tiempo y a esa gente perdida en el atrás. Y además la consigna esta es que buscamos a los hijos de todos, porque recordemos que en algunos casos aparecen algunos nietos, aparecen algunos hijos, ¿no? Faltando otros componentes de la familia, pero no cejaron en la lucha y sintieron la lucha de una como la lucha de todas. Y eso fue lo que le dio cuerpo, volumen y masividad en el tiempo. Y tal vez la bandera esta de no pedir violencia. Todos escuchamos habitualmente en los medios de comunicación lo que se dice. Mataron a tal o al florista, o atentaron contra tal otro, bueno, venganza, vamos 20 personas, lo agarramos a palo, lo matamos, lo colgamos, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Las madres pidieron juicio y castigo a los culpables, aun a sabiendas de las aberraciones que había hecho esta gente. Eso me parece como elemento esencial. Y creo también, si me lo permitís, claro, retrotraerme a otra persona que creo que es el otro, para mí, elemento importante a tener en cuenta en el día de hoy, porque muchas veces nos olvidamos y durante mucho tiempo creo que nos hemos omitido ese detalle trascendental. Y es en aquella carta de Rodolfo Walsh. Mirá, estamos hablando de la primera marcha el 30 de abril del 77, uh-huh, y Rodolfo desaparece el 24 del 77, a un año del golpe. Y digo esto porque Walsh, hombre que pertenecía a la organización Montoneros y que había hecho una carta crítica a la dirección de Montoneros en 1975, se queda en el país, sigue militando por la comunicación y entre ellos datos que va sacando de la transmisión de la policía, habla de los miles de desaparecidos en la Argentina, de los torturados, de los campos de concentración o de exterminio, y de que el lago San Roque era un lugar donde aparecían cuerpos y que se tiraban cuerpos al río de la Plata. Digo esto porque, esto se verificó con el tiempo. Es decir, y él decía que el objetivo de esta dictadura, aplicando esta metodología contra la cual las madres pedían la aparición con vida y saber qué había pasado con sus hijos o con sus familiares, era un modelo de planificación económica. ¿Qué más? Él dice la miseria planificada. Que creo que el objetivo de esta política de tortura, desaparición, persecución y desmembramiento del campo popular tenía el objetivo claro, que era que la Argentina se retrotrajera en el tiempo, se reconvirtiera y que fuéramos parte de la división, de la nueva división internacional del trabajo, este país semiperiférico, que volviera a un pasado a la cual, como vos dijiste hace un rato respecto a la feria del libro, la sociedad rural, la industria argentina, que avalaron todo esto, los grandes grupos económicos y el poder internacional, querían darle como destino a este país. Las madres permitieron que mucho de esto, no sé si se pudo cambiar, pero que por lo menos pudiera ser conocido por millones de argentinos. La verdad, profe, pensaba nada más en que es fácil decir dónde estuvo uno en 1986 con el gol de Diego, dónde estuvo, uno suele poner fechas históricas y decir yo estuve acá, yo estuve allá. Lo que va a suceder mañana cuando se cumpla un nuevo aniversario de aquella ronda debería interpelarnos para saber dónde estuvimos cada uno de nosotros, los que son más grandes. Por suerte los chicos toman esto y lo llevan adelante año tras año para recordar y para seguir pidiendo justicia. Enorme aporte, profe, el de esta mañana, Muchísimas gracias, No, por favor, gracias a vos, y bueno, seguramente va a ser una marcha como siempre, multitudinaria, masiva, uh-huh. Y creo yo que esto que decís vos de saber dónde estuvo uno es una pregunta que, desde nuestro punto de vista como docente, uh-huh, debería ser más utilizada por los docentes y a veces asumir el lugar equivocado que hemos tenido. Y no digo por mala fe, sino a veces, claro, por ignorancia, por prejuicio, uh-huh, o por carencia de conocimiento. Porque no todos los actos, en muchos casos, son de mala fe, uh-huh, sino que uno también, vos sabés, está construido. Y hay que deconstruirse. Claro. Y hay que, además, aceptar algunas verdades a las cuales uno a veces le chocaban, ¿no? Y acomodarse a esa situación. Y no es un tema menor. Entonces creo que eso de decir, ¿qué hice yo? Teniendo más o menos responsabilidad, desde el lugar del ciudadano, simplemente. Totalmente. ¿Eh? Porque totalmente. Uno puede ser un ciudadano crítico, consciente, o puede ser cómplice. Y a mí qué carajo me importa, perdón por la palabra a esta hora de la mañana, pero un poco vendría a ser así. A mí me interesa otra cosa. Esto a mí no me toca. Vos lo hiciste respecto a la rural, que fue, creo, un excelente planteo de Socamano, y que vos lo citaste muy bien, respecto a, che, pero tenemos que hacer la feria del libro. En este lugar, cómplice de la desaparición de personas, de la destrucción de nuestras industrias y de la cultura nacional y estos dueños del papel y el poder que van a alquilar un lugar que incluso le quitaron al Estado. Bueno, creo que también es una buena pregunta, ya que hablamos de interpelarse, Socamano interpeló y creo que pateó el hormiguero. Así que es una buena oportunidad para seguir pateando el propio hormiguero y sacar mucha cosa de nuestro propio agujero interior. Profe, muchas gracias. Abrazo enorme y gigante. No, gracias a vos y que tengan un buen día. Y probablemente también el mundo ha estado equivocado porque nos hemos formado de manera equivocada.